H-U-I-A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes aquí a La Fórmula Secreta, a una emisión muy especial. Esta noche tenemos invitados de honor y pues nos llevarán por una muy buena selección musical. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes y cómo están? Como todas las que nos escuchan. Orbe Nacimiento, que llega a la cabina de 99 para, pues bueno, presentarnos un poco de su música, pero también un poquito más de, supongo, inspiraciones o cruces también sonoros. Sí, hablar un poquito de todo. O sea, más que nada venimos con cierto interés de hablar el último proyecto que sacamos, que es un disco que lo sacamos hace un mes. Sí, un mes. Un mes. Y ya es un proyecto que llevamos trabajando mucho tiempo. Nos gustaría presentarlo un poquito y, no sé, hablar de lo que salga. Perfecto, esos son Daniel Suárez y Marcos Carral. Juntos son Orbe Nacimiento. Amigos, para las escuchas que están allá afuera que no han todavía escuchado la música, bueno, ya Orbe Nacimiento ha sonado ya un par de veces en La Fórmula Secreta, pero para las escuchas que no han escuchado la música todavía y que no están familiarizadas con el proyecto, que ¿cómo lo podrían describir para convencerles de que no se bajen todavía del auto y se queden un ratito sentados en la cochera de su casa? Justo es un tema, bueno, siempre ha sido un tema para nosotros definir como el tipo de música que hacemos, y por eso como encontramos una forma de, digamos, encasillarlo como música para audífonos, que no es, no es algo que puedes poner así que los que están en su coche. Bueno, pero entienden el concepto, ¿no? No es algo que puedes poner en tu celular y va a ser la misma experiencia que... Sí, creo que... o sea, creo que es un poquito un cliché que como que las bandas y los proyectos digan como, no, mi música se sale de como los géneros preestablecidos. Y como que tampoco, no sé, nos gustaría caer en ese cliché. Lo que tiene como en particular y en particular nuestro proyecto es que sí es como música que hicimos con una carga como muy personal y va a eso, va a ser escuchado. O sea, al decir con audífonos es como en soledad, igual y no es música que vas a poner en una fiesta o no sé, como en tu posada familiar, esperemos. Algo que no. Íntimo, pues. Claro, claro. Pero sí tiene esa cosa de intimidad que, pues, creo que, no sé, nos parece chido y nos gustaría compartir eso. Y en la música sí se siente como una carga, ¿cómo decirlo?, como afectiva, ¿no? O sea, bueno, claro. Sí hay como una dimensión emocional y coincido, sí hay un desafío de los géneros, ¿no? También por eso fue que, pues, de inmediato entró en La Fórmula Secreta, ¿no? Qué chido, gracias. Sí, no claro, conecta mucho con la sensibilidad de La Fórmula Secreta por la cuestión de desafiar las categorías estrictamente musicales, pero esta cuestión como, bueno, como de restricción o de encasillamiento, de ser música pensada para escucharse con audífonos, pues también es una cosa que se alinea con nuestra sensibilidad, ¿no? Hay como la música experimental y en otras expresiones experimentales como el cine, ¿no? Como piezas que están hechas para ser escuchada de una cierta manera, y esa restricción, lejos de querer como alienar a la gente, más bien quiere encontrar a las personas a las que les va sí, a interesar. Sí, claro, ¿no? Es como crear una relación más personal con el escucha. Digo, y bueno, o sea, es tirar muy lejos, pero pues esa es la intención, o sea, igual y... Digo, no es que yo piense menos de la música que tiene como objetivo ser escuchada como en grupo, ya sea como música de fiesta, así que, o sea, mil ejemplos que me encantan y soy fan. Sin embargo, creo que esta idea de hacer música como si fuera como más personal, como que se sienta como de persona a persona, creo que fue la idea concebida desde un principio, entonces claro, pues así nos gustaría, no sé, categorizarla. ¿Y cómo fue que se dio esta colaboración, siendo una expresión tan personal? ¿Cómo fue que por primera vez juntaron estas dos subjetividades? Nosotros nos conocimos en la escuela de música, específicamente en la universidad. Me acuerdo, Daniel tenía otro proyecto con una amiga nuestra y una vez me invitó a hacer música. Y pues resultó, o sea, además de que ya éramos muy buenos amigos, como resultó como muy fácil trabajar juntos, o sea, como, no sé, todo fluía como debía de ser, ¿sabes? O sea, todo muy natural. Sí, concuerdo. Yo tenía en ese entonces un proyecto con una amiga muy querida, o sea, invitamos un par de veces a trabajar a Marcos y... Luego Marcos y yo como que nos hicimos muy muy amigos, como que tenemos una conexión muy chida, o sea, fuera de que tengamos un proyecto juntos, somos como personas muy muy cercanas. Entonces, pues eso, a mí la verdad siempre se me dificulta un poquito como trabajar, hacer música con otras personas, porque soy como una persona muy... no sé, como ansiosa y como un poquito incómoda. Entonces, como que cuando encuentras a alguien con el que sí sientes esa comodidad y que sí puedes como explorar un poquito, no solo como cuestiones musicales, sino cuestiones como más personales, poder ahondar en temas que luego pueden repercutir en ideas musicales, creo que eso es como lo más fructífero de este proyecto. Y creo que esa relación que describen sí permea también en la música, ¿no? ¿Por qué no vamos a escuchar algo de música de Orbe Nacimiento y regresamos para seguir platicando? Claro, ¿con qué les gustaría empezar? Yo pensé, ¿no? Sí, yo pensé, es el primer single que sacamos de este disco. Creo que es una de las... como que siento que es la primera... la única canción que habla como específicamente como de medio amor, de una forma muy rara, pero entonces pues sí, está cute. Espero lo disfruten. Bueno, pues vamos a escuchar Yo Pensé, primer single de Orbe Nacimiento, que están aquí en la cabina de Ibero 90.9 hablando de su proyecto y hablando específicamente también de su disco ¿Quién nos va a soñar cuando despierte? Regresamos en un momento para seguir platicando aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Tres joyas y pergaminos se revolcaban, perdida entre callejones estrechos, nadando en las canaletas. Cambió sus diamantes por montañas de plástico brillante. Se escondió detrás de mil cintas de colores. Decidió dejar de fumar hasta que un desconocido le regaló un cigarro. Y aunque se sabía libre de condenas, decidió quedarse a decorar su celda. Al final agradecí no tener televisor, tener que vernos las caras a la hora de cenar, no saber de qué hablar y confundir nuestra tina con el mar. supimos, ¿quién lo diría? Nadando en mis propias palabras, nos subimos al coche sin tener de qué hablar, no tenernos que esforzar por no saber dónde parar. Nos metimos en fuego, alguien quien se quemaría. Nos prendimos en fuego, alguien quien ganaría. ¿Quién se quemaría? Aceite que decoran los pavimentos, huellas de plástico que ahora cubren su cuerpo, focos de luz blanca fluorescente y vapores callejeros que imitan como niños a los fumadores. Al final agradecí no tener televisor, tener que vernos las caras a la hora de cenar y no saber de qué hablar, confundir nuestra tina con el mar. Suena Yo Pensé de Orbe Nacimiento en la Fórmula Secreta. Estamos aquí con Daniel y Marcos de Orbe Nacimiento porque vamos a estar platicando de este proyecto y más precisamente de Quién nos va a soñar cuando despierte, que es el primer álbum que lanzan como banda. Ya nos decían antes de escuchar la canción que esto es, según ustedes, lo más parecido o lo más cercano a una canción de amor, ¿no? En el disco. Sí, creo que este, sí. Digo, bueno, ahorita podemos regresar a eso, pero antes también no quisiera dejar de preguntarle sobre una cosa que aquí queda muy evidente. Digo, en todo el disco, pero en esta canción como de forma muy, muy, muy evidente, que es la cuestión como... pues de la voz, ¿no? Hay una cosa como, o sea, la música de ustedes está como muy apoyada en la voz, pero no tanto como en una cosa melódica, sino una cosa así como declamativa, ¿no? Como una cosa así como de como hasta pues teatral, ¿no? Uh-huh. ¿Esa es una cosa que a ustedes les interesa o es como algo así como accidental? Yo creo que es más accidental. Bueno, Daniel, cuando hicimos esta canción, Daniel tenía este texto, y sí fue algo muy natural, ¿no? O sea, porque era un texto muy largo y no quedaba como para Sí, no sé. Yo, pues, se me hacía importante. O sea, creo que parte de este texto, que en realidad lo que suena en la canción es un fragmento de un texto muy largo que yo tenía, que fue un poquito como la base de del que se fue desprendiendo todo el, como toda la lírica del disco. Era como la idea central, que en realidad son como muchas ideas apachurradas y como made to work together. Entonces como que se me hacía lindo ponerlo como cierta, sobre todo siendo que esta es la última rola del disco, es como una recapitulación y como un, no sé, como honrar esa idea principal que como que potencializó todo el disco. Entonces creo que por eso está ahí, y también tiene como que varios samples de como conversaciones que fuimos tuviendo mientras creábamos el disco, que también como que van explorando un poquito esa idea de una forma mucho más casual, y también tienen como un significado como sentimental muy chido, ¿sabes? De que nosotros dos en un estudio casero en la noche, de que fumamos un cigarro y diciendo como, ah, ok, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces como que tiene esa como carga nostálgica bonita, y por eso creo que decidimos que era importante meterlo. ¿Y cómo describirían, más allá, digamos, de esta canción del disco, ¿no? O sea, si esta canción fuera esa puerta de entrada, ¿qué otras ideas estarían en el disco? ¿Cómo fue que surgió esta producción? ¿Cuánto tiempo también se tardaron? Un poco la historia, pues, detrás. Esta canción yo creo ha de tener fácil como 2 años que la terminamos. Entonces, sí es como un logro muy, muy loco ya poder poderlo compartir con todo el mundo. Todo el mundo, tampoco. Bueno, pero ahí vamos. Bueno, potencialmente todo el mundo, ¿no? Eso sí. Sí, también, no sé, creo que pues no sé. Yendo a cómo se relaciona esto como con la espina dorsal del disco, como de la idea del disco. O sea, el disco se llama ¿Quién nos va a soñar cuando despierte?, por un prólogo de una edición de Niebla de Unamuno. Mm-hmm. La neta no me acuerdo ni siquiera de quién es el prólogo, pero, o sea, como que alguna vez hace un chingo de años leí ese prólogo y tenía una idea, o sea, hablaba de mil cosas, vaya, pero tenía una idea muy bonita, que era como esta idea de la religión organizada, cual sea religión, como una idea de mantener a cual sea deidad como dormida en aras de que no despierte, porque nosotros somos el sueño que está soñando, ¿no? Entonces es como, de ahí viene. Y todo el disco es con muchas otras cosas como metidas ahí. Pero justo como decía, es la espina dorsal de todo, de cómo se desprende todo musicalmente y líricamente. Sí, es como una reflexión acerca de cómo evaluamos como la realidad en a diferencia de los sueños, o sea, como que los valores de realidad que le damos a los sueños, porque no sé, te despiertas y tienes otro sueño, o sea, como que igual y si todos los días soñaras con lo mismo y te quedas en el mismo punto, pues tendría el mismo valor que esta realidad, ¿no? Entonces como que es un poquito una reflexión acerca de eso, ¿no? Y como de las fallas que a veces tienen los sueños, que no te das cuenta hasta que despiertas, y como eso nos da a entender que podríamos estar viviendo esas mismas fallas como de lógica constantemente cuando estamos despiertos, pero como que nunca te das cuenta. Claro, claro. Y ya, esa es como la reflexión de... Está bonito porque se relaciona un poquito también con la forma en la que ustedes decían hace rato que abordaban su música y el proyecto completo, ¿no? Como una cosa muy personal, ¿no? Como, pues como una interpretación de la realidad como, pues, desde un pequeño rincón del mundo muy preciso, ¿no? Y pues eso se alinea con la idea de los sueños, creo, muy bien, ¿no? Como no hacer algo como muy universal, sino más bien hacer algo como muy personal y preciso, ¿no? Y sí, exacto. Y creo que eso también se relaciona con la idea de como del álbum, porque justo hablábamos Pablo y yo hace una semana o dos como de que el concepto álbum ya no es como tan común, ¿no? Porque ahora los músicos, sobre todo como más comerciales o así, aspiran a una cosa universal, como de pegar con un single, ¿no? Como cosas desechables que puedan ser como mantenerles relevantes. Y sin embargo el álbum es como una cosa muy personal, una expresión muy personal, ¿no? Y por eso luego ponemos discos completos así, porque todavía nos gusta mucho la idea como del álbum, ¿no? El álbum conceptual, sí. Sí. Y bueno, mi pregunta era si esto siempre fue algo que a ustedes les interesó desde el principio, como sacar un álbum, o que es una cosa que se sucedió así como accidentalmente cuando se vieron con un montón de canciones y sintieron que se conectaban. O... No, siempre fue, dijimos, como que justo tuvimos esa conversación de como, güey, queremos hacer un disco, porque sí. Estar sacando singles y así, que la verdad, o sea, cualquier persona que sepa de como music business y así, te dice que es lo mejor, es sacar singles y vas tentando las aguas y así. Total. Pero, pues, no, pues sí hace falta, o sea, como que una idea sí se logra desarrollar a partir de ciertas canciones que tengan cierto orden, que se relacionen entre, o sea, no sé, a mí eso yo lo busco mucho, lo respeto mucho y pues es como me gustaría trabajar. Y también como agarrar fragmentos de alguna, no sé, de la primer canción, ya sea como el mismo texto, el mismo instrumento, el mismo ritmo, que es algo que pasa en la primera canción. Empieza un sinte con un ritmo específico que se repite en la quinta canción, que digamos es el interludio del disco. Entonces, como esos pequeños detalles que los pensamos muy a fondo, creo que enriquecen mucho como la experiencia del disco. Sí, también, no sé, como ciertos... como samples, ciertas grabaciones que se van repitiendo y que se van como recontextualizando dentro de como música diferente, y así es como pues abordaron una idea como el leitmotiv y irlo y como desarrollándolo, y creo que tiene, no sé, digo, tampoco está bonito. Sí, está bonito, o sea, porque el leitmotiv suele ser temático, pero está padre esto que hicimos, que fue agarrar el ritmo y el sinte y recontextualizarlo en otra canción. Sí, pero está padre, porque el leitmotiv ya es un recurso como a veces como medio anacrónico, y me parece chistoso que hayan dicho como que el nombre viniera del prólogo de la novela de Unamuno, porque pues un álbum, una novela, son cosas que como que hoy en día parecen como una pérdida de tiempo, ¿no? Como en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como algo que lo haces como... porque no se puede como comercializar tan fácil, ¿no? Como escribir un soneto o pintar un cuadro, ¿no? Sí, y digo, además también de la narrativa del disco o del, digamos, de las experiencias de escucha que facilitan, creo que describen cómo en el proceso de adentrarse en esta cadena de piezas también como que se altera, ¿no?, el resultado por ese encadenamiento que están ustedes. Claro, claro, o sea, el proceso ya de tener las canciones a tener el disco fue un proceso todavía bastante largo, porque era una cuestión de como encontrar la lógica narrativa dentro de canciones que ya están hechas, pero que estás dispuestas a modificar para lograr esa lógica narrativa del bigger picture, ¿no? Claro. Entonces, pues esperemos que se haya logrado un poco. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo bueno, tenemos más preguntas sobre los orígenes del proyecto y demás, pero antes de eso les gustaría escuchar música. Me parece que ustedes trajeron música bueno, sí, que les inspira o que de alguna forma se cruza con la de ustedes. ¿Les gustaría que escucháramos algo? ¿Te late Smears? Ajá, Smears, Flashing de Smears. Es justo esta cosa que decía que nos costó trabajo llegar como a un... a un género. Yo lo encontré muy, muy, o sea, encontré como una similitud con estas chicas de Dinamarca, que bueno, ya escucharán, pero creo que es muy similar. A mí me da mucha risa que son como dos chicas y una es güera y una es como de pelo oscuro, y como que siento que son como nuestro, nuestro sí, como espejo, equivalente, ¿no? Sí, sí, total. Las dos se salieron de la escuela de música para perseguir sus sueños. Pues vamos a escuchar a Smears, las doppelganger de Orbe Nacimiento, que están aquí en Ibero 90.9 hablando de su disco. Después de eso vamos a ir un corte y regresamos a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que escuchamos antes del corte fue Flashing de Smears, una recomendación de los amigos de Orbe Nacimiento que están aquí en la cabina platicando de su proyecto y del disco ¿Quién nos va a soñar cuando despierte?, que acaba de estrenarse hace muy poquito. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tienen un nombre muy fácil de googlear. ¿Se han dado cuenta? Porque últimamente los proyectos musicales les ponen unos nombres que son imposibles de googlear, ¿no? Como no hay manera. Pero Orbe Nacimiento está fácil porque es una combinación. Ah, sí, muy... qué chido, nunca sí, lo había pensado. O sea, como que justo había pensado lo contrario. Lo contrario, sí, no. Pero sí hace sentido. Como que mientras más concreto y sencillo sea el nombre, más difícil de googlear, ¿no? Porque salen cosas que ni al caso. Pero Orbe Nacimiento está... Y bueno, la pregunta inevitable, ¿no? ¿De dónde viene esta? Sí, porque además hace rato que hablaban de los sueños, yo pensaba en esta idea de lo místico, que de alguna manera también está dentro de la música, ¿no? Ajá. Y en el nombre, por lo menos, ahí hay como una carga que sí, no sé. Sí, hay una cosa enigmática, ¿no? Sí, enigmática. Sí, sí, sí, como que nos gusta el enigma. Pues el nombre viene de igual como, una plática. Ajá, o sea, de como tripear, como que queríamos que fuera el... Como el... No sé, como el nombre, pues sí es importante, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces estábamos como muy clavados viendo cuál iba a ser. Y como que siento que también un tema que se repetía mucho en la creación de este disco era como... el concepto de como las joyas. No sé, como que en algún momento yo tenía mucho eso en la cabeza por alguna razón, como el valor que le damos a las joyas por su poca como accesibilidad, ¿no? O sea, como que valor por poco alcance. Entonces, pues tenía como esto en la cabeza y se lo platiqué a Marcos y encontramos como esta... cosa que es el orbe, o sea, el orbe es solo como una figura, como de una esfera, pero también es una joya que usaban como los monarcas en Europa, que es como, justo es como una esfera que tiene una cruz encima, que a veces se usa como un... cetro. Entonces esta joya, que normalmente es como muy, o sea, de que llena de diamantes y de zafiros y la mierda, significa como el poder de Dios en el mundo, y por ende el monarca que lo tiene es el que tiene como el poder que le otorga Dios en el mundo. Y no es que seamos nosotros específicamente religiosos. A distintos niveles. Pero, no sé, como que nos gustó mucho ese concepto. O sea, como que ya sacándolo un poquito fuera de la onda religiosa. Como que la... O sea, como que hacer objeto de una idea tan pesada y tan clara y como tan como fuerte culturalmente, ¿sabes? De que el poderío de la idea en el mundo. No sé, es una idea que nos gusta mucho y que esté representada como tan claramente. Está chido. Y también como nacimiento, estábamos como jugando con esa idea... que venía de Milton Nascimento. Entonces, como que veníamos peloteando eso y cómo lo íbamos a hacer. Y como que al final sí fue como juntar estos dos conceptos, como el nacimiento de la idea que gobierna el mundo. Y ya. No sé, igual y si me preguntan otro día les digo otra cosa. Pero está padre, se conecta también con la explicación que daban de la canción que escuchamos al principio, como una cosa así muy íntima que sucede entre ustedes cuando están juntos trabajando, no nada más pensando, ¿no? Ahorita me acordé la obra de teatro que se llama La vida es sueño, ¿no? Que justo tiene que ver con esa idea como de que el sueño es la realidad o lo que sea, ¿no? Que hay como un monólogo que dice algo así, ¿no? Como de unos orbes de diamante, ¿no? Dice como esos círculos de nieve, esos orbes de diamante, no sé qué. Sí, es cierto. Pues, ¿les gustaría escuchar otra canción del disco? Sí, ¿cuál? Estanques podridos. Vamos a escuchar entonces Estanques podridos del disco ¿Quién nos va a soñar cuando despierte? De Orbe Nacimiento, y regresamos para seguir platicando con Marcos y Daniel aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Besos. Thank you. Esto que termina es Estanques Podridos de Orbe Nacimiento, quienes están hoy en día aquí en la cabina de Ibero 90.9 platicando un poco sobre todo, un poco de todo. Pues sí, como decíamos, esto había sonado, o bueno, recientemente la recomendamos. Hay algo ahí sobre la Ciudad de México en particular, o es como una ciudad inexistente. O sea, parte de, también creo que un tema inescapable de cualquier músico de la Ciudad de México es la Ciudad de México, tristemente, porque lo ves un poquito cliché, pero pues también sin duda, sí es la ciudad. Y también otra, o sea, esta canción sí tiene como una explicación de dónde viene, que es de un cuento que se llama La Invención de Morel, que es de Bryce Echenique. Sí, ¿no? Alfredo Bryce Echenique. Ajá. Perdón. pero, pues sí, o sea, digo, está como un poquito... Bioy Casares. Bioy Casares, tienes razón. O sea, como que toma un poquito esa narrativa y por eso esta cosa de los estanques podridos y son... O sea, si han leído la novela, pues tiene una cosa ahí de como unos estanques podridos y como estar en este lugar que no entiende en realidad como cuál es la función de los espacios, como que es un, no sé, como muy raro. Sin embargo, o sea, también como que creo que la idea central es eso como puesto en la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que esta canción sí la hicimos con el propósito que encajara en el concepto del disco, ¿no? Por eso la pusimos al principio, por eso empieza con el hoy desperté y se van sumando las voces, como... como evocar un poco desde el inicio la idea. Sí, como que ahonda en esta cosa de los sueños y la realidad y cómo se mezclan y cómo se pierde un poquito la línea que los separa. Y también pues está como remitir a este sentimiento ciudad, o sea, este sentimiento específicamente como... No sé, cómo la vivimos nosotros, de que estarte fumando un cigarro, viendo la ventana, viendo como a una avenida que nunca se calla. Entonces, como ese feeling. Y ya. Y bueno, además en la Ciudad de México, ¿no? En el Valle de México, creo que la noción del estanque podrido también. Sí, también. Mucho pertinente. Totalmente. Muy ad hoc. Bueno, y ya, digo, hablando de la novela de Morel, es una novela que también tiene ese tema como de que la ilusión, ¿no? De los espejismos que parecen ser la realidad, ¿no? Ajá, exacto. Como de una realidad ilusoria construida, ¿no? Uh-huh. Como un delirio, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, como que el dudar de la realidad, como llegando al delirio. Y sí, también fuera de eso, como arquitectónicamente, como que todos los espacios que son descritos en la novela tienen como esta aura de no saber como dónde están, no saber como bien temporalidades, no saber si los personajes que están ahí, si están ahí o no están ahí. Entonces, justo creo que es un buen una buena introducción para esta idea de cómo jugar con los sueños. Con los planos de realidad, ¿no? Ajá, exacto. Pues estamos llegando ya a la recta final del programa, pero todavía tenemos tiempo para un par de canciones más. Entonces, quizás podemos escuchar primero alguna de las selecciones que nos traen y cerramos con otra pieza de su disco. ¿Qué les gustaría escuchar? Let It Rain, Salamandra. Super. Ajá. Venga. No. Bueno, ya habrá tiempo después de escuchar la canción de comentarla. Esto vale. Es Let It Rain de Salamandra, una recomendación de Orbe Nacimiento en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que suena es Let It Rain de Salamandra, una recomendación de Orbe Nacimiento, que estuvieron aquí en la Fórmula Secreta hablando de Quién nos va a soñar cuando despierte, su primer álbum. ¿Qué nos pueden contar de esta canción, amigos? Ya ahorita que ya nos aproximamos al final. Esta canción es de un dúo que nos gusta mucho, que es de Seúl, Corea. Son dos chicas que hacen un poquito como ambiente y así. De hecho, ahorita hace poco trabajamos con ellas para, nos hicieron un remix para un como EP de remixes que va a salir pronto. De hecho es no es un EP de remixes, sino es como la versión recargada, amplificada del disco. La versión recargada. Exacto. Lo que se conoce como el deluxe. Entonces, pues, otra cosa que casi no sucede, ¿no? Como versiones deluxe reales. Sí. Pues es un proyecto que nosotros admiramos mucho y que estamos muy felices que pudimos como contactarlas para trabajar con ellas, porque trabajamos como con las mismas personas. Uh-huh. Y ya solo queríamos enseñar una canción que nos gusta mucho. Es una canción como muy down, como no muy energética, pero pues es una canción súper rica, súper chida. Sí, la verdad el trabajo que hacen estas chicas es increíble. Uh-huh. Y bueno, además de esta edición deluxe con versiones del disco, ¿qué más tienen preparado pronto? Pues en enero tenemos programado un single que de hecho es una canción que está en el disco. Una canción que está en el disco... ¿Qué quieres decir, Daniel? No, pues es una canción que... La que le tenemos mucho cariño. Es la única canción que es como un cover. No vamos a decir de qué es un cover. Pero tampoco es como un cover de rock ni nada. Pero es una canción que conocemos los dos desde hace muchísimos años y como que siempre hubieron las ganas y al final se armó como sí la idea de sacarla como parte de este proyecto, porque creíamos que como que iba muy bien con esto. Es una canción muy como, es una canción popular y tiene unas reflexiones súper bonitas y como de una forma muy poco pretenciosa, que es algo que uh-huh. a los dos nos gusta muchísimo. Uh-huh. Entonces, eso, esperen ese lanzamiento en enero. Uh-huh. Y ya. Y después el deluxe. Y después el deluxe, pues estén atentas allá afuera a las redes sociales de Orbe Nacimiento. Visiten su página de Bandcamp para que puedan adquirir Quién nos va a soñar cuando despierte y puedan estar pendientes para el lanzamiento primero de este single y luego la versión deluxe del álbum. Y bueno, cualquier comentario lo pueden hacer directamente a Marcos y a Daniel, o pueden contactarnos en nuestras redes sociales, que son @lifesecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes sociales de la estación, @ibero909fm en Twitter y @ibero909 en Instagram. Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Amigos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy chido. Y bueno, vamos a escuchar Espejos, que es la última canción que vamos a escuchar esta noche, que también es un corte de Quién nos va a soñar cuando despierte. Nosotros, por nuestra parte, bueno, vamos a dar la próxima semana inicio a nuestra recapitulación de la música que más nos impactó en el año, así que acompáñenos la próxima semana a las 10 de la noche, como todos los lunes. Y bueno, de nuevo, gracias, amigos, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todas las que nos escuchan. Las radio escuchas. Vamos entonces a despedirnos con Espejos de Orbe Nacimiento aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Chao.